Conmoción en Rosario. Asesinan a un chofer de colectivos en la zona oeste de la ciudad. El chofer César Roldán fue acribillado por un sicario mientras estaba realizando su trabajo en la línea 116. La Unión Tranviaria Automotor definió paro de colectivos y asamblea permanente. En un cortejo fúnebre multitudinario, cientos de choferes y familiares expresaron dolor y repudio ante lo sucedido. Escuchamos a César Beini, delegado de la UTA. El sindicato, de su rol, está tratando de ejercer toda la instrumentación posible para poner al servicio de la familia y de la sociedad para hacernos escuchar. Pero creo que este tipo de problemática, todos sabemos a quién corresponde la responsabilidad de resolver este tipo de situaciones. Así que estamos haciendo lo que nos parece más correcto, ético y de sentido común, que es acompañar a la familia, que eso es lo más importante. ¿Y cuándo se puede resolver el tema de levantar o no el paro? Eso está en asamblea abierta el mismo día, de hecho, se definió que hasta el momento ahora de la sepultura del compañero vamos a estar con la medida y bueno, después veremos lo que el sindicato con los compañeros delegados defina los pasos a seguir. Las investigaciones siguen la línea de un mensaje mafioso, utilizando a una víctima inocente para transmitir dicho mensaje. En la tarde de ayer, la Unión Tranviaria Automotor dijo que levantaba la medida de fuerza, el paro, pero que no renunciaba a la lucha. En Rosario se pide justicia a los gritos. Vamos a hacer acompañamiento con el respeto, el orden y la seriedad que nos caracteriza. El país nos está viendo, muchachos. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Que se termine todo esto! Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.